Esta fiesta del bautismo de Jesús funciona como una especie de bisagra, por decir así, final de una etapa y comienzo de otra, en varios sentidos. En el año litúrgico, hoy concluye el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario, que es el tiempo que nos ocupa la mayor parte del año, interrumpido ahora en unas semanas por el miércoles de ceniza y el tiempo de Cuaresma y luego el de Pascua. Retomamos el tiempo ordinario a mitad de año hasta el próximo Adviento. Este año vamos a ir leyendo Lucas en este tiempo ordinario. Pero también el bautismo significa para Jesús el fin de una etapa y el comienzo de otra, ¿no? Con el bautismo, Jesús tiene unos 30 años, deja la carpintería de Nazaret y se instala más bien en Cafarnaúm, empieza a recorrer Galilea, anunciando la buena noticia, comienza su vida pública. Es lo que más conocemos de Jesús. De sus primeros 30 años conocemos muy poquito. Lo que más conocemos de Jesús es sus últimos 3 años, su predicación, sus milagros, su muerte y su resurrección. Los primeros cristianos, cuando preguntaban, los que escuchaban a los apóstoles, preguntaban, ¿qué tenemos que hacer para ser cristianos? La respuesta era, bueno, háganse bautizar. Es decir, también ustedes recorran el camino de Jesús, tengan la experiencia que Jesús tuvo en su bautismo, que es la que escuchábamos en el Evangelio de hoy, relatado por Lucas. La Iglesia nos ha propuesto como primera lectura un texto de Isaías que ya hemos leído en Adviento. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el profeta. Es del capítulo 40. Es la etapa en que el pueblo está en el exilio. Ha perdido su tierra, ha perdido las promesas, pero entonces, con la venida, si no me equivoco, del rey Ciro de Persia, se le permite a ellos volver a su tierra. Y esto es lo que anuncia el profeta. El fin del castigo, el fin de la etapa oscura, ¿no? Se puede volver a la tierra. Consuelen a mi pueblo, díganle que ya está, que ya ha pagado su culpa, que no hay más castigo. Viene una etapa nueva, una etapa linda. Y en ese contexto, entonces, de ese profeta Isaías, nosotros escuchamos esta lectura del bautismo y no solo miramos el bautismo de Jesús, sino que, como decíamos al principio, queremos mirar nuestro propio bautismo. Justamente, bautizarnos para nosotros también es comenzar una etapa nueva, dejar atrás una forma de vivir para vivir de una manera nueva, distinta, mejor. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados de chiquitos, por lo tanto, no tenemos esa experiencia. En realidad, el bautismo originalmente era bautismo de adultos, Posteriormente se empezó a bautizar a los niños pequeños con alguna discusión en el medio, pero aceptando que si la familia era cristiana se podía bautizar a los chicos. Pero originalmente el bautismo es de adultos y para el adulto que se bautiza significa un cambio de vida. Si uno mira el ritual del bautismo de adultos, va a ver que se le propone abandonar, por ejemplo, otras creencias, otros dioses, amuletos y demás. Nosotros en nuestro país tenemos poca experiencia de esto, habría que pensar a lo mejor comunidades en África, en Asia, donde la religión predominante no es el cristianismo. Bueno, convertirse al cristianismo significa ciertamente abandonar otras costumbres. En África, por ejemplo, un gran problema es la poligamia. El que se hace cristiano tiene que dejar esa costumbre, por poner un ejemplo. Nosotros esto no tenemos mucha conciencia. Y sin embargo, el bautismo sigue siendo para nosotros el comienzo de una vida nueva. Vivir de una manera nueva, distinta. Si quieren, trayéndolo a nuestra realidad. Los bautizados deberíamos vivir distinto de aquellos que no están bautizados. Y ahí empieza entonces nuestra reflexión. ¿En qué sentido o de qué manera nosotros que hoy estamos acá celebrando esta misa y que estamos bautizados, vivimos distinto de los demás? ¿En qué ha cambiado nuestra vida? ¿En qué se diferencia nuestra vida de la de los otros? Podríamos decir mil cosas y en realidad explicar esto es justamente explicar toda nuestra fe. Pero aprovecho el Evangelio para tomar tres aspectos o tres cositas que aparecen allí y que nos pueden ayudar a pensar. Una de las particularidades que tiene el Evangelio de Lucas, que lo vamos a ir viendo, pero una de ellas es la mención constante a la oración. A diferencia de Mateo o de Marcos, Lucas muchas veces nos dice que Jesús está rezando. Y en el texto de hoy aparece ese detalle. Piensen que Lucas, cuando escribe su Evangelio, tiene a su vista el Evangelio de Marcos. Uno podría comparar los textos y entonces se da cuenta de las diferencias. ¿Qué es lo que Lucas agrega, quita, cambia, ¿no?, en su propia redacción? Bueno, un detalle es este. Marcos no menciona nada de que Jesús estuviera rezando en ese momento. Lucas dice, mientras estaba en oración, no sé si en el momento del bautismo o después de haber sido bautizado, mientras estaba en oración, suceden estos dos signos que coinciden con lo que cuenta Marcos, la voz del cielo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces lo primero que uno podría pensar es esto, ¿no? Estar bautizado es vivir en oración. Todos nosotros aprendimos a rezar, sabemos el Padre Nuestro, el Ave María, rezamos el Rosario, nos han enseñado a rezar el Rosario. Muchas veces rezamos cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, tal vez ahí es cuando más rezamos y después nos confesamos porque decimos, bueno, cuando todo me va bien me olvido un poco de Dios. Nos pasa a todos. Pero bueno, fíjense que la oración de la que estamos hablando muchas veces consiste en un monólogo nuestro. Hablamos. Jesús en algún momento va a decir, cuando recen no hables mucho, Dios sabe lo que vos necesitás. Podríamos decir entonces que la oración, si es un diálogo, tendrá una parte en que nosotros hablamos, le pedimos a Dios, le decimos, no está mal eso. Pero también tenemos que escuchar. Y diría que gran parte de la oración, o por lo menos la mitad de la oración, debería ser hacer silencio. Silencio para escuchar. Silencio para sentarme delante de Jesús o de Dios Padre. Dejar que el Espíritu me atraviese. Y escuchar lo que Dios tiene para decirme. Fíjense que nosotros creemos que ser cristianos, esa vida nueva de que decimos del bautismo, consiste en hacer. En hacer cosas. Vivimos en un mundo marcado por el activismo. Entonces, vamos a tener todo el tiempo esa tentación. Ser cristiano es hacer. Y pareciera que antes que hacer, hay que sentarse a escuchar. O en todo caso, si querés, ¿qué tengo que hacer? Silencio. Hace silencio. Escucha. Conectate con Dios que te quiere hablar. Sentate, para un poquito, respirá. Cada uno tendrá su técnica, pero hace silencio. Porque Dios te quiere hablar. ¿Y de qué te va a decir Dios? ¿De qué te va a hablar? Bueno, esta es la segunda cosa que nos dice el texto de hoy. Te va a decir que te quiere mucho. Tampoco es algo que tengas que hacer. Es algo que Dios hace por vos. Él te quiere mucho. Vos sos mi hijo muy querido, le dice a Jesús, y te lo dice a vos todos los días. Desde el día que te bautizaste, todos los días Dios te mira y te dice, te quiero mucho, sos mi hijo, mi hija, muy amada, muy amado. Otra vez, ¿no? La tentación del activismo nos hace perdernos esto. Fíjense que Jesús no le dice a Dios, Dios no le dice, Dios Padre no le dice a Jesús, bueno, ahora que te bautizaste, anda, comienza la misión. No. Sos mi hijo amado. No lo presenta Jesús como el amante, si quieren, o como el que va a tener que hacer cosas. Andá y amá a los demás. No, antes que eso, sos el amado. Eso va a sostener toda la misión de Jesús. Más de una vez Jesús va a volver a este momento del bautismo para cobrar fuerzas, para seguir adelante. No se puede ser cristiano si uno no se descubre hijo amado de Dios. Por eso está en el bautismo, por eso es el principio de nuestra fe. Porque no se puede ser cristiano si uno no se ha sentado a escuchar en la oración esa frase que Dios nos dice todos los días. Te quiero mucho, sos mi hijo, mi hija, amado, amada. Y desde ese lugar entonces vendrá la acción. Ese Espíritu Santo que te va a regalar, esta es la tercera cosa, te va a regalar el Espíritu Santo para que te guíe, para que te lleve, para que te oriente. Entonces, ser cristiano no es hacer cualquier cosa sin ningún tipo de orientación. Es sentarme a escuchar, descubrirme amado y decirle al Espíritu, llévame a donde vos quieras, guíame. ¿Qué hay que hacer? No es qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que vos querés que yo haga. Cuando miren el Evangelio de Lucas, también otra característica de este Evangelio es la presencia del Espíritu, capítulo 3, búsquenlo en sus casas, van a ver que apenas acontece lo que escuchamos hoy, viene una genealogía de Jesús y después el Espíritu lo lleva al desierto y después el Espíritu lo lleva para acá, todo el tiempo el Espíritu va a estar guiando a Jesús, porque eso es ser cristiano, no es hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, es dejarnos guiar por ese Espíritu de Dios que nos va a ir acompañando toda nuestra vida. Bueno, estamos comenzando este año y la Iglesia nos regala esta celebración del bautismo para renovar nuestro propio bautismo y así también plantear este año que comienza, ¿no? En la oración, en la escucha de ese Dios que nos ama, que antes que decirnos nada nos dice que nos quiere y que nos regala su Espíritu para vivir esa vida nueva. Si cada uno de nosotros vive plenamente el bautismo, entonces se va a notar la diferencia entre quien está bautizado y quien no. Y todos nosotros queremos un país mejor, un mundo mejor. ¿A quién se lo vamos a pedir? Si no es a nosotros mismos, los cristianos, que sabiéndonos amados por Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu para amar como amó Jesús.